Va a estar haciendo la elección definitiva de concejales, al menos aquí en Rosario y en otras localidades de la provincia, también en algunos casos jefe de comuna, en otros concejales, bueno, aquí en Rosario, concejales el 27 de septiembre, y Cudaio está convocando a todo aquel que se sienta, bueno, en condiciones de que quiera hacerlo, ayudar a inscribirse como voluntario, decimos, en la donación de órganos. Están, bueno, vamos a pasar algunos horarios puntuales, pero vamos a hablar directamente ahora con Alejandra Rigali, que es del Departamento de Comunicaciones del Cudaio, quien tenemos en contacto. Alejandra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Les cuento que nuevamente, igual que el 28 de junio, estamos implementando una campaña de promoción de la donación de órganos en toda la provincia, que por la ley 25.505 lo tenemos que hacer en el momento de los comicios electorales. Para lo cual, bueno, vamos a montar en algunos locales electorales una mesa en donde la gente se va a poder informar y también va a tener la posibilidad de donar sus órganos. Ajá. Y obtener su tarjeta de donante. Para hacer este trabajo vamos a necesitar verdaderamente muchos voluntarios que puedan trabajar ese día. Van a recibir una capacitación y se tienen que inscribir acá en el Cudaio de 9 a 13 en el 472-1498. Uh-huh. O al correo electrónico organización-cudaio@hotmail.com. Bien, ¿hay alguna sede también para anotarse, sí? ¿Física? Para todos los que son estudiantes de medicina, el trabajo durante la jornada y la capacitación va a tener un puntaje en extensión universitaria para su residencia. O sea que todo estudiante de medicina se puede inscribir en extensión universitaria de la Facultad de Medicina. Uh-huh. Para cualquier persona pueden acercarse a Tucumán 1364 de 9 a 13 también a inscribirse, o bueno, por correo electrónico, por teléfono. Uh-huh. Entonces, bueno, los voluntarios están destinados a la captación de donantes, ¿no? Efectivamente. Van a recibir una capacitación. Hoy hay una a las 5 de la tarde y el 22, en la ciudad de Rosario, el 22 de septiembre en la Plaza Cívica, en la Plaza Dorrego, uh-huh, va a haber otra capacitación. Uh-huh. Van a recibir una capacitación especial sobre donación de órganos y cómo se va a trabajar. Van a recibir todo el material y se van a inscribir en alguno de los locales que les resulte conveniente, ¿no es cierto? Uh-huh. Para poder trabajar. Y después la gente se va a poder inscribir como voluntaria en cualquiera de las mesas de votación, ¿no? Exactamente, la gente que quiera expresar su decisión de donar, en todas las mesas que podamos, en todos los locales electorales que podamos, vamos a tratar de que haya una mesita del Cudaio con voluntarios para darle información, para inscribirse, uh-huh, para charlar sobre este tema que es tan necesario, ¿no? Claro. Alejandra, ¿por qué es necesario inscribirse? Digo, ¿qué dice la ley al respecto? Si, bueno, esta cuestión de si uno es donante de antemano y por qué es necesario hacer este registro. En realidad, hay una confusión, uh-huh, con esto del donante presunto. Lo que la ley plantea es que todas las personas tienen que tomar una decisión respecto de la donación de órganos. Antes decidía la familia al momento de fallecimiento de una persona. Uh-huh. Esa era la ley anterior. La ley actual plantea que la persona que toma una decisión se va a cumplir, tanto si es por sí como si es por no, independientemente de lo que diga su familia. Entonces, el hecho de donar órganos ahora es una declaración jurada y va a tener un valor absoluto de la palabra del que decide la donación. Uh-huh. En caso de que no se decida nada, los coordinadores operativos del Cudaio van a hablar con esta familia para ver qué era lo que esta persona pensaba, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de que una persona tome una decisión y lo deje registrado tiene un valor incalculable, porque esa decisión es la que se va a cumplir. No hay que preguntarle a la familia, y si bien se habla y se entabla una relación de ayuda, uh-huh, ya la familia no es la que decide en un momento tan difícil, uh-huh, sino que esta persona lo tiene que tener decidido de antes. Uh-huh. Por eso es tan importante que cada persona pierda el miedo, se saque todas las dudas que se tengan que sacar y tome una decisión en vida. La donación de órganos es algo que se tiene que decidir en vida, porque al momento de fallecimiento la familia no tiene que tener esta carga de decidir en el momento. Va a recibir toda una relación de ayuda de los que trabajan en el Cudaio, va a ser notificado, pero la decisión básicamente tiene que estar tomada de antes. Está claro. Por eso invitamos a todas las personas a informarse, a perder los miedos y a decidirse. Y, y básicamente, expresarlo de manera escrita, ¿no? Que, claro, que esto es lo que más constancia va a quedar de su decisión. Ahí va el punto, ¿no? Esta idea de inscribir a la gente como voluntarios, de que quede certificado que las personas son donantes, ¿no? No. El voluntario es para que ayude en toda esta campaña y para que tenga una capacitación y pueda transmitir una información mínima a la gente que ese día va a votar. El trabajo, la actividad del voluntariado va a ser capacitarse primero y trabajar el 27 de septiembre. Ahí está. Nada más. Bien. Mediodía, por supuesto, un día entero si quiere. Digo, y lo que la gente deje asentado cuando se manifiesta como donantes, esto que decías antes de evitar luego consultar a las familias para decir... Claro, exactamente. La familia siempre va a ser notificada, pero si la decisión está registrada de antes, es mucho más fácil para la familia. Está claro. Por eso es importante tomar la decisión, registrarse e informar a la familia de la decisión que se tomó para que no se encuentren con una sorpresa, ¿no? Perfecto. Alejandra, ¿y cómo viene el tema del registro? ¿Cómo viene en cada elección esto de la presentación de la gente? ¿Viene en crecimiento? ¿Está estable? No, realmente en las elecciones anteriores, en el 28 de junio, que también hicimos la campaña, para nosotros fue un resultado realmente favorable, porque hicimos esta campaña en 15 localidades, se capacitaron casi 300 personas, que la persona capacitada en donación de órganos después va a multiplicar en todos lados también. O sea, el capacitar voluntarios para nosotros también es importante. Y se obtuvieron más de 2.100 donaciones de órganos en la provincia. O sea que para nosotros fue realmente importante. Y queremos que, bueno, ahora en septiembre sea mucho más. Un poquito más. Alejandra, ¿qué tal? Mira, tenemos una pregunta aquí de un oyente que nos dice que quiere ser donante, pero dice, quiero que mi gente decida si es que no se puede hacer nada más por mí o sí. ¿Ese caso es posible? ¿Cómo sería? No sé si entendés la pregunta. Sí, más o menos. A ver, al momento de fallecimiento de una persona, el fallecimiento obviamente que se lo determina un médico, y en caso de muerte encefálica es un neurólogo que está habilitado para hacer este diagnóstico. En caso de fallecimiento de una persona, es allí donde se plantea el tema de la donación de órganos. Y esto generalmente sucede en un centro de salud y siempre es asistido por un profesional de la medicina, ¿no? Que es quien va a firmar el certificado de defunción. A partir del fallecimiento de una persona es que se plantea el tema de la donación. Los familiares tienen que estar al tanto de la decisión de esta persona, porque entonces en ese momento tan difícil de perder a alguien querido, este tema no tiene que pensarse, sino que ya está charlado y ya está decidido. Claro. Digo, la solución para lo que está planteando el oyente es que si por circunstancias determinadas él ya no puede decidirlo, que la familia lo tenga que decir. Pero... No. Lo que yo estoy entendiendo es que él quiere ser donante. Lo que pasa es que lo que él está preguntando, si puede la familia decidir si es el momento o no, si hay alguna posibilidad de que él viva o no ante determinadas circunstancias como para que se donen esos órganos. En realidad, por eso vuelvo a repetir, el diagnóstico de muerte lo da el médico. La familia, por ejemplo, a ver, acá hay dos opciones, o que la persona, o que la familia esté pensando en una eutanasia, en nuestro país está prohibido, ¿no es cierto? Claro. Por eso te vuelvo a decir que la donación de órganos se piensa a partir del fallecimiento, en los casos donde sea viable como donante, ¿no es cierto? Por eso hay que evaluar también, va un médico y evalúa si es viable, si no es viable, al momento del del diagnóstico de muerte que lo hace un médico, no antes. Entonces, a veces si se está pensando en que la familia puede determinar la donación de órganos antes de un diagnóstico de muerte, porque ya no sé, está muy grave o se está muriendo, eso no es posible. Me parece que todavía... Si él tiene miedo de que sea, que se apresure, que esto es un mito que circula en la sociedad, si lo que se tiene miedo es que se apresure la muerte para la extracción de los órganos, justamente, vuelvo a repetir, el diagnóstico de la muerte lo hace un médico que no pertenece al CUDAIO. Cuando la persona fallece, nos llaman. Sí, no, pensaba en que existe todavía como ese fantasma, ¿no? De que si uno se hace donante, digamos, como que antes te van a sacarte los órganos antes del tiempo indicado. Sí. Por eso hay varios mitos. Nosotros trabajamos mucho el tema de los mitos. Pues hay varias fantasías que circulan en la sociedad y hay varias cosas que no son fantasías, ¿no? Creo que la venta de órganos en muchos países, en donde una persona ofrece en venta su riñón, viene otro y lo compra, en donde no hay muerte de por medio, digamos, esto existe en muchos países, inclusive en varios es legal. Entonces, cosa que en nuestro país no lo es. Yo lo que invito a la gente, a lo mejor este espacio tenemos que explicar demasiadas cosas, pero realmente invito a la gente a que se informe. Cuando cada persona sea consciente y conozca la complejidad que implica un trasplante, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que no podrían suceder nunca. Si se hace el ejercicio de ponerse en el lugar del que necesita un órgano, más allá de la desesperación, y conoce la complejidad del proceso para obtener ese órgano para trasplante, no se va a someter a cualquier cosa porque va en juego su vida. Cuando las personas comprendan la complejidad que se requiere, tanto tecnológica como profesional, como de infraestructura, cuando se comprenda la complejidad que esto lleva, todo lo que es el HLA, la compatibilidad de órgano, cualquier error, cualquier mini infección, cualquier incompatibilidad, esto llevaría a la muerte a la persona. Entonces, cuando se comprenda la complejidad, es cuando la gente va a empezar a perder miedo del tráfico, de que lo maten antes, de que se lo lleven a otro país, etcétera. Nuestro país tiene una de las organizaciones más transparentes en procuración y trasplante de órganos. Todas maneras, la gente tiene mucho miedo. Y justamente lo que hacemos es esto, invitar a la gente que se informe y pierda el miedo. Y lo bueno también es que la gente, si tiene una postura ya decidida sobre esto, lo manifieste. Que lo manifieste por escrito. Por un lado, que haga su acta de donación y que lo charle mucho con la familia. Claro. Porque este momento tan traumático donde uno pierde a alguien que quiere, este tema tiene que estar resuelto antes. Sí, es algo delicado, pero hay que enfrentarse en cierto totalmente, modo. Totalmente. Más vale antes que luego. Alejandra, muchas gracias por el contacto y ahora vamos a repetir de nuevo los lugares. Agradecemos desde ya a todas las personas que se inscriban para colaborar, agradecemos a todas las organizaciones que están colaborando y que están organizando con nosotros, como Aeritro, Furetra, Senai, y un montón de ONG, me voy a olvidar y se van a enojar. Desarrollo Social, que estamos trabajando con el voluntariado, con Sumando Voluntades, y con Extensión Universitaria de la Facultad de Medicina, que es una facultad que nos brinda realmente muchísimo voluntariado y hace posible un montón de trabajo. Ahí están los agradecimientos. Un saludo, Alejandra, buen día. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Hablamos con Alejandra Rigali del Departamento de Comunicación de Cudahyo. Están capacitando a los voluntarios que van a ser los que van a captar a aquellos que quieran inscribirse como donantes en estas elecciones del 27 de septiembre. Se pueden inscribir a los teléfonos de acá de Rosario, 472-1498. También hay una dirección de email. Sí, que es comunicación.cudahyo@santafe.gov.ar. Vamos otra vez, comunicación.cudahyo@santafe.gov.ar. Y hay un teléfono de Santa Fe, también digo por si hay alguien del interior y que le queda más cómodo, que es 0342-457-9057 y el de acá de Rosario, 472-1498.